mi tierra me la trabajo yo a mi manera y me da el rendimiento que me da. Yo empecé con un trocico de tierra de nada y ahora tengo lo que tengo, pero porque, porque yo me... Pero, pues joder, porque yo he empezado trabajando y he estado echándole horas ahora, ahí, ¿eh? Ahora, a ver si te crees. Un momento. Oye, respetemos las palabras. A ver, un momento. Miguel. Quiero decirle aquí al compañero que está muy bien que él quiera trabajar sus tierras, pero cuánto mejor sería que las trabajemos juntos todos. Claro. Tú cuando llegara la cosecha, es que te comerás todo el trigo que cosecharás y todas las patatas que puedas sembrar. No es eso. Sí, pero es que necesitamos todo para poder salir en adelante la revolución, porque la revolución se tiene que hacer de seguidita. Bueno, compañeros, pues ya empezamos el programa de Vagos y Maleantes. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues empezaremos con unas noticias frescas. Muy bien, ¿qué más? Hablaremos de nuestro querido contrato mercantil. Perfecto. Manos arriba, esto es un contrato, ¿no? Exacto, la sección. Exacto. ¿Qué más cosas tenemos? ¿Qué te contaron de quién? De Luis de Guindos, el ministro de Economía. Muy bien. Luego parece que tenemos una radionovela. Hemos conseguido ya, tenemos con nuestra querida Valentina la segunda parte de nuestra radionovela. Y bueno, como no, el diccionario precario, que no se nos olvide, compañeros. Y bueno, además tenemos que presentarnos, bueno, que estamos aquí otro miércoles ya, que se nos ha olvidado, como no, todos los miércoles de 10 a 11. Que sepáis que podéis ponernos en contacto con nosotros a través del correo electrónico en vagosymaleantesrt@gmail.com. También en Facebook, facebook.com/vagosymaleantesrt. Y a través de Twitter, twitter.com/vagosymaleantes. Que el Twitter lo acabamos de empezar a manejar, así que... Bueno, pero si quieren participar, que participen. Sí, por supuesto, claro. Y bueno, por teléfono. Eso, ¿y por teléfono cuál es? En el 976-29-13-98. Muy bien. Y bueno, también, bueno, que sepáis que podéis llamarnos cuando queráis si queréis comentar alguna cosa. Y además, recordaros que Radio Topo cumple 20 años este año. Y se va a hacer una gala a mediados de junio, y para recaudar fondos para la radio y para que os toque una bonita cesta, estamos vendiendo boletos a 2 euros, así que podéis poneros en contacto en la página web de Radio Topo, podéis conocer los bares donde podéis encontrar estos boletos, ¿de acuerdo? Hoy el señor Marrón nos ha abandonado por un compromiso ineludible, pero estamos nosotros tres, el señor Azul, la señora Naranja y la señora Blanco. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues nada, compañeros. Empezamos con el diccionario precario. El diccionario precario. ETT. Herramienta imprescindible para tener un mercado laboral moderno y flexible. Su vital labor consiste en ofrecer esclavos por horas a precios competitivos, superando así todas las deficiencias y problemas morales de la esclavitud clásica. Algunos envidiosos, siempre, siempre hay envidiosos, afirman que las ETT se llevan la pasta por el privilegio de pagar menos a los empleados, lo que los convierte en el equivalente laboral del sector financiero especulativo, faro y guía moral del mundo occidental. ¡Viva! Movilidad exterior. La capacidad de renunciar a las raíces, las relaciones sociales, la familia, los amigos, el arraigo cultural y los recuerdos para trabajar por 3 duros en el extranjero, hablando por Skype y comiendo fideos de sobre. ¡Qué suerte tenemos de que exista Ryanair! Economía. Ciencia exacta y matemática, infalible e inflexible en sus predicciones, que determina de manera objetiva y desapasionada las normas por las que se rige la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. No, en serio. Bueno, va, que era coña. Bueno, pues nada, este ha sido el diccionario precario, que está muy bien, nos sitúa donde nos encontramos siempre. Las verdaderas palabras... La definición de TT ha sido increíble. ¿Qué es lo que significan las palabras que nos rodean todos los días? Bueno, y ahora un poco de noticias frescas, ¿o qué? A ver qué ha pasado esta semana. ¿Tenemos musiquilla de entradilla o todavía no? No tenemos musiquilla de entradilla, pero tenemos una música de fondo preciosa. Fantástico. Bueno, para empezar, os anunciamos, supongo que algunos ya os habréis enterado, que ayer una nueva persona fue empujada al suicidio. En este caso, su nombre es Antonio Martiz, de 42 años y vivía en Murcia. Y bueno, se suicidó poco antes de ser desahuciado. Uh-huh. De hecho, se encontraron una carta donde pues hablaba de algunos políticos y banqueros que le habían empujado al suicidio, y debía de ser una carta emocionante, por lo visto. Luego, ¿qué más cositas tenemos? Nosotros desde aquí querríamos hacer un llamamiento, por lo menos a nivel personal, a que en lugar de suicidarse la gente, que intente ir para adelante, y que si no pueden ir para adelante, que por lo menos se lleven a alguien por delante, ¿no? Antes de suicidarte, pegarle un tiro, ¿eh? Llévate a alguien por delante de los que se lo merecen, ¿no? No te quedes tú ahí solo. Pues sí, porque hay mucha gente en la misma situación y puede compartir esa situación con los demás. Y saber que no es un problema individual, sino que es un problema de todos y que estamos todos allí para apoyar. Bueno, ahora pasamos a una buena noticia. Jóvenes emprendedores, recién licenciados en periodismo, no encontréis trabajo, lo veis todo jodido. Pues aquí hay una buena noticia para vosotros. El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha nombrado a Verónica Hernández Rodríguez como nueva jefa de la Secretaría de la Presidencia. Oye, pero esa chica es guapísima, ¿no? Creo. Sí, bueno, es Miss Baleares del 2009. Verónica, de 25 años, ocupará un cargo de confianza y de asesoramiento especial de Bauzá. No es un cargo de secretaria sin más, sino que tiene cierta responsabilidad. La Miss Baleares del 2009 sustituye en el cargo a Elvira Bonail Martín, que ocupaba ese puesto desde que el anterior presidente ganó las elecciones. Verónica Hernández cobrará por su asesoramiento a Bauzá 50.023 euros al año, un sueldo normal ahora mismo en el mundo del periodismo, que pues ya sabéis que es salir y enganchar, ¿no? 25 años. Claro, vosotros os preguntaréis qué le hace ella diferente a mí, que acabo de salir, ¿no? Pero la chica tiene una doble titulación en la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, una prestigiosísima universidad a la que se entra por méritos propios, la cartera de tu padre y de tu madre, y el título doble es en periodismo y comunicación audiovisual. Supongo que en periodismo igual hay muchos parados, pero en comunicación audiovisual y periodismo no hay apenas. Además, en su currículum están los estudios de diseño en Múnich y su paso por la revista Interview. Lo de Múnich no sabemos exactamente qué es, porque igual es un cursillo de una semana o igual es un año ahí estudiando a muerte. Pero lo de la revista Interview ya nos dice, bueno, la tipa de que ha trabajado. También ha trabajado en la cadena de televisión IB3 TV y en la cadena COPE. Le falta para completar ese currículum redondo haber trabajado en Radio Topo. Bueno, y el titular de la siguiente noticia es que en Grecia los profesores podrán ir a la cárcel si hacen huelga. ¿Qué os parece? Una gran idea. Pues mira, no es por nada, pero ya que comentas esto ahora mismo y ya que son noticias frescas, pues frescas, no fresquísimas. Ahora mismo, bueno, y seriamente para que todo el mundo que quiera acudir, ahora mismo hay una persona que hoy, por la huelga educativa, que aunque no lo parezca, hoy había huelga en educación, ha sido detenida y está en Paseo María Agustín, así que en la comisaría Paseo María Agustín, si queréis pasaros, hay una concentración de sus compañeros apoyándole fuera, así que lo sepáis, que todo el mundo que quiera que pase por ahí para exigir que saquen a este compañero. Sí, sí, o sea, que tampoco estamos más tan alejados de Grecia, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, pero aún así, por lo visto, en Grecia, sí, en Grecia sí. Los trabajadores les están jodiendo. Sí, parecido aquí, pero también muy parecido a lo que nos están haciendo. Y bueno, entre el sector dado por culo, por hablar bien, están los profesores. Uh-huh. Y bueno, pues les han impuesto unas medidas de austeridad también bastante hartas. Y entre otras medidas se incluyen el aumento de horas lectivas semanales y despido de interinos. Bueno, pues resulta que el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, que sus siglas son OLME, ha organizado una huelga indefinida a partir del día en que empezaría la selectividad de allí, de Grecia. Uh-huh. Y bueno, esto al gobierno, por lo visto, no le ha gustado ni un pelo. Y Samaras ha emitido un decreto de movilización forzosa del profesorado para evitar esta huelga. Y bueno, si no se cumple, pueden ser condenados con meses de cárcel. Y bueno, por lo visto la OLME es el único sindicato de profesores de secundaria y aunque no convocan huelga a menudo, cuando lo hacen deben de petarlo. Y para la que deben de parar la enseñanza secundaria y todo. De hecho, hemos estado leyendo que en 1997 pararon durante 9 semanas y solicitaban subida de sueldos, que a día de hoy, bueno, eso es impensable. Lo de subida de sueldos, por favor, sí. Con que no nos lo bajen. Y bueno, sí que es cierto que consiguieron ciertas concesiones por parte del Estado, del gobierno, así que muy bien. Y bueno, ¿tenemos alguna buena noticia? Creo que sí, ¿no? Ah, pues no sé, tú dirás. Sí, sí, creo que sí, creo que sí. Que en Brasil han legalizado el matrimonio igualitario. Esto, vamos, ajá, es un triunfo increíble porque se convierte en el tercer país en América Latina en legalizarlo, después de Uruguay y Argentina. Así que bueno, enhorabuena a todos y a todas. Muy bien. Pues nada, ¿alguna cosica más? ¿O queréis que pasemos a la siguiente sección? Bueno, recordar que hoy es 15M y que ha habido una convocatoria en la Plaza del Pilar, que se cumplen 2 años de todo el movimiento y que bueno, ha servido para poner un poco en la agenda política, o sea, bueno, en los medios de comunicación y demás, todo el tema del descontento social y ha visualizado un poco cómo la gente estaba hasta las narices de todo. Uh-huh. Ay, por cierto, se me había olvidado que también, ya que estamos aquí, comentar que se ha desalojado una casa ocupa, la verdad es que ya no recuerdo en dónde, y que se ha asaltado el Ateneo Libertario de Sabadell. Y se les está acusando de pertenencia a banda armada. Lo que está pasando en Cataluña parece que están haciendo un acoso y derribo contra toda organización negra o de lo que sea que se organice. ¿Pero eso está siendo el Estado español represor y absolutista o está siendo la Generalitat nacionalista? Sí, la roja, ¿no? Sí, ¿no? Vale, vale. Una duda solo, una duda. Bueno, y volvemos otra vez. Otra de nuestras secciones es Manos Arriba, esto es un contrato. Y hoy tenemos el contrato mercantil. No está de más conocer un poquito en qué consiste este contrato, ya que, bueno, ahora mismo es uno de los contratos en los que, bueno, como digo, ¿no? Como decimos, si te metes InfoJobs o en una de las páginas de búsqueda de empleo de cualquiera de las oficinas de paro de las autonomías, vas a encontrar este tipo de contratos y es bastante habitual. Y no está de más conocer en qué consiste porque se ofrece bastante. Bueno, y además, las características que dicen que son, normalmente se venden así, ¿no? Una gran oportunidad económica, oportunidad de negocio por cuenta propia, libertad de horarios, oportunidades de crecimiento personal, entre otras muchas oportunidades que no hacen más que repetir la misma palabra. Bueno, pues bien, esta gran oportunidad que ofrece este empresario de manera desinteresada, parece ser que no es tan desinteresada como parece. Si, por ejemplo, lo de libertad de horarios o que una oportunidad de negocio por cuenta propia, esto pues consiste en que si nunca, pues que no tienes jefes, ¿no? Esto es lo que como te lo venden, ¿no? Eso suena muy bien, ¿eh? A mí me encanta. Hombre, es que suena estupendo. Que no tienes jefe, cojonudo. Que no tienes que tienes libertad de horarios, pues un chollazo. No es tan así lo que parece ser. Realmente una de las cosas que legalmente esto es lo que te tienen que ofrecer, ¿no? Que si tienes libertad de horarios y si no tienes jefes, esto es lo que te tienen que ofrecer legalmente porque un contrato de mercantil es en lo que consiste. Porque realmente eres tú la empresa, ¿no? Te conviertes en un autónomo, eres tú tu empresa y por lo tanto no puedes tener jefes porque eres tú mismo, tu propio empresario, y das un servicio a una empresa. Por cierto, no hay que olvidar que un contrato mercantil no está basado en las reglas de los contratos laborales. Es una relación mercantil en la que tú ofreces un servicio a una empresa y ellos te contratan por otro servicio. Por tanto, la legislación laboral para nada te incumbe. Es decir, puedes cobrar cero e ir a comisión. Por ejemplo, si no curras, si no ganas, no cobras. Supuestamente es depende de lo que tú escribas en tu contrato, porque claro, al ser tu propio empresario, tú puedes condicionar a la empresa a que te firme ciertas condiciones. Evidentemente, como la mayoría de la gente no tenemos por qué saber estas condiciones, pues vamos al contrato, vamos a firmar un contrato en estas características y firmamos lo que nos dicen, porque es lo que habitualmente hacemos, nos dan un contrato y lo firmamos. En este caso, podemos poner condiciones en el contrato. Bueno, pues sí, que parece un chollo, ¿no? Legalmente esto es lo que te tienen que ofrecer, pero realmente si en alguna entrevista te han dicho esto y si no te lo dicen y si os dicen que tendréis unos horarios y que tendréis un supervisor, que esto también puede pasar, si por ejemplo no te dicen esto, esto se le llama ahora y tenéis delante de vosotros, si os lo dicen, un posible falso autónomo. Palabra de la que se oye mucho hablar y que no sabemos muy bien en qué consiste. En primer lugar también, bueno, en segundo lugar hay que saber que este contrato, como decíamos, no está arreglado por el derecho laboral, es una relación mercantil y aquí podemos darnos cuenta qué es lo que significa la oportunidad de negocio por cuenta propia. Quiere decir que te pagues tú todo, pero todo, todo. Tu cotización a la seguridad social, tu transporte, tu material de trabajo, tus vacaciones, tus bajas, todo. En segundo lugar, o en tercer lugar mejor, es necesario reconocer, bueno, una de las mentiras, falsedades o falacias cuando te dicen que lo que podrías llegar a cobrar, porque no te dirán jamás un sueldo fijo, ya que estás sujeto a las comisiones de tus ventas, trabajo realizado, trabajo pagado, ¿no? Eso es lo que significa. De este modo te pueden llegar a decir que puedes cobrar hasta 3.000 euros. Recomendamos en este caso, encarecidamente, decir que te ofreces por 2.000 euros al mes con un contrato laboral, ya que el coste para el empresario es el mismo, pero para ti no, a ver qué te responden. Esa es una manera de saber ahí en qué es lo que te están vendiendo, que es un timo, en realidad es un trabajo por el que tú pagas por trabajar. Y bueno, he sacado un ejemplo de la oferta del empleo de la semana y he sacado un ejemplo de una empresa que se llama Edaqua, que bueno, que ofrece, leo literal porque es bastante interesante, ofrece una oportunidad de negocio por cuenta propia a esas personas que quieren tener más libertad para los suyos, qué bonito, mayor independencia económica y utilizar los productos de la compañía para mejorar tu salud. O sea, encima de que te están comprando gratis, desde que te están contratando gratis, también te ofrecen sus productos para mejorar la salud de los tuyos. ¿Cuáles son tus metas, tu salud, tu tiempo, tu libertad y la oportunidad de cambiar tu vida? Depende únicamente de ti. Parece un anuncio de CCC, ¿no? De sí, auxiliar, ¿verdad? De enfermería o de... Sí, sí. Tu sueño de auxiliar de enfermería. Marcarse unas metas es fundamental en la vida. Edaqua te ofrece esa oportunidad para lograr tus metas y objetivos. Es fundamental que comprendas que lograr esas metas y objetivos es tarea tuya. Claro, nosotros te ofrecemos simplemente un vehículo preparado. El objetivo de esta empresa es no solo ofrecer esta gran oportunidad económica, sino además ayudar en el crecimiento profesional y personal de los distribuidores. Yo espero que el Estado le subvencione algo, por lo menos, ¿no?, a esta empresa. Claro, porque es que parece una ONG. Eso iba a decir, digo, esto es una ONG. Una ONG, un partido político salvando el mundo, pero vamos. Bueno, sigue contando, bueno, que tiene, bueno, muchas más. Tienen un equipo ejecutivo con personal altamente capacitado y profundamente conocedor de la industria de la venta directa, dispuesta a poner a disposición de sus colaboradores todos los medios necesarios para que logren cumplir sus metas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí dejamos la oferta de empleo de la semana y que no te timen. Yo sin tener mucha idea sobre ofertas de empleo de este tipo, a mí eso me suena a vendedor casa por casa de productos de cosmética de mierda. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que claro, pues es mejor decirlo de esa manera porque vendes más. Uh-huh. Bueno. No, sí, la cuestión es que, a ver, no sé, hay gente que realmente pues que trabaja en este tipo de contratos y que bueno, pues puede llegar, el problema es que cuando te están ofreciendo este tipo de trabajo normalmente no crees que tú eres una empresa. Es por eso lo que decía del falso autónomo. Cuando tú no eres una empresa ni te consideras a ti mismo un empresario, este contrato no es para ti. Te convierten en falso autónomo y se aprovechan de tu desconocimiento para explotarte más si pueden. De tu desconocimiento y de tu desesperación, ¿no? También, para claro, también. Aceptar sí, cualquier con eso cosa. Que ahora la gente acepta cualquier cosa, pues... Sí, pues sí, eso se aprovechan. Así que no está de más conocer un poquito en qué consiste, porque ahora mismo se lleva, lo peta también este contrato. Así que no está de más también un poquito conocerlo. Sí, además yo creo que lo anuncian hasta en la tele, eso de Avon y cosas de esas de cosmética. Sí, sí, de ese rollo. Bueno, me parece que eso es otra cosa, aunque bueno, no lo sé, la verdad, no lo sé. Tampoco tengo ni idea. No lo sé, pero vamos, sí. Si estáis en alguna entrevista de este tipo, bueno, pues que sepáis lo que es, de verdad. Nuestra heroína Valentina esperaba compungida al carro que la llevara de nuevo a casa. Aquella tarde, desde luego, no había sido la mejor de su vida. Su mano derecha apretaba el celular. En su mano izquierda retenía, en un puño cerrado, de nudillos blancos por el esfuerzo, lo que le quedaba de dignidad. Profundamente enfadada, indignada no con la indignación de los universitarios que campan en las plazas, sino con la ira justa y brillante de los que de verdad están acostumbrados a llevar perdiendo toda la vida, con esa rabia sorda que se ahoga en silencio por las noches delante del televisor, entre cerveza barata y cigarrillos. Con esa rabia, digo, Valentina repasaba mentalmente la tarde. Y mientras lo hacía, luchaba por retener las lágrimas. No eran lágrimas de desconsuelo, ni de tristeza. Y desde luego no eran lágrimas de debilidad. Era la lágrima incompleta, amenazante, el que se sabe humillado, y se sabe agraviado, y se sabe oprimido. Era la lágrima muda por la que la dignidad se escapa cuando no puede hacerlo por la boca, en un grito que ponga las cosas en su sitio. Con las mandíbulas apretadas y la mirada puesta en el atardecer, ya naranja, Valentina repasaba mentalmente la tarde. Había buscado a la desesperada cómo llegar a la maldita entrevista. Pretensados Villarriba estaba en medio de ninguna parte. Y allí, sola, en un polígono, frente a la carretera desierta, Valentina veía una metáfora de su vida. Desde los 16 años siempre había tenido que estar en otra parte, que buscarse transporte, que aceptar lo único que le ofrecían. Cuando llegó a la entrevista personal con su futuro jefe, un perfecto imbécil, se sintió repitiendo de nuevo el mismo papel, quemando de nuevo el mismo fósforo, y la cara se le contrajo de disgusto. Allí conoció a Don Justo, quizá a su futuro jefe, quizá por una semana, quizá por un mes, quizá por algunos años, quizá por 2 días de prueba, nunca se sabía. Quizá era eso lo que la tenía más alta, no saberlo nunca. Quizá por eso, cuando terminó la entrevista, Valentina sintió en la boca ese sabor metálico, el sabor de la derrota, y decidió que esta vez no tragaría más. Buenos días. Hola, buenos días. Pasa, pasa, ponte cómoda. De acuerdo, gracias. Bueno, dime, ¿sabes en qué consiste el puesto de trabajo? Bueno, pues la verdad es que me dijeron algo en la agencia, pero tampoco sabría decirte muy bien. Sé que es de administrativo, pero ya está, tampoco me definieron mucho más. Sí, es un trabajo de administrativo, pero lo que más valoraremos en él será la flexibilidad, la polivalencia, la eficiencia de las personas que estén trabajando en él, el trabajo en equipo, el espíritu de empresa, la disponibilidad completa de horarios. Sí, pues bueno, yo estoy acostumbrada a trabajar en equipo en los trabajos que he tenido y también tengo flexibilidad horaria porque ahora mismo no tengo otro trabajo y entonces puedo estar disponible siempre que lo desee la empresa. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a una serie de preguntas un poco más personales. ¿Y cómo te definirías? Joder, ¿cómo coño me defino? Pero, ¿y qué coño le digo ahora? Me la tendría que haber preparado, joder. Es que siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo coño le voy a decir que vengo de fumarme 4 petas en el parque con mis colegas? Bueno, pues, no sé. Bueno, pues soy una persona extrovertida. Me gusta llevarme bien con los compañeros. Aunque, bueno, a veces soy un poco desordenada. Pero como te digo, pues me gusta mucho trabajar con mis compañeros. ¿Cuánto te gustaría cobrar? Esto también está siempre la pregunta, joder, si me van a pagar lo mismo. Hombre, pues la verdad es que yo con cobrar lo que sería suficiente para poder pagar lo necesario, pues la verdad es que me conformo con poco, la verdad. 45 minutos después, Valentina estaba al borde del suicidio. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? A ver, pues no sabría qué decirle. Joder, pues dentro de 10 años espero no estar en esta mierda empresa. No sabría qué decirle. Espero, la verdad es que yo estudié una carrera y esperaría poder trabajar dentro de unos años en eso. ¿Qué te contaron de Luis de Guindos? Pues es un ministro del gobierno de Rajoy que estuvo en la banca antes y que está tomando medidas impopulares, creo, y que bueno, que tiene pinta de gañán de Puerto Urraco, creo. Y, bueno, también se lleva mal con Montoro, me parece. Ah, y también fue ministro de Aznar o algo así, creo, ¿no? En nuestra sección habitual vamos a intentar diseccionar la trayectoria de nuestro ministro de Economía y Competitividad. Como somos intelectuales de la ceja, vamos a darle palos sin control, pero con rigor periodístico, mientras buscamos la manera de meter un poco de publi del PSOE, que si no a este paso los radicales de Izquierda Unida nos van a comer la tostada, y vamos a acabar peor que el PASOK. Luis de Guindos, jurado, nace el 16 de enero en Madrid, en 1950, creo, porque se me ha borrado. Tras licenciarse en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario Privado CUNEF, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y acercarse por lo bajini a nuestros amigos de la calle Génova, decide hacer oposiciones a técnico comercial del Estado. Pronto se cansa del servicio público y pide una excedencia en pos de nuevas, excitantes y poco rentables aventuras. Entre 1988 y 1996 es socio y consejero de AVE Asesores, hasta que se desvincula de ellos para dar el salto a la política profesional. En diciembre de 1996 fue nombrado director general de Política Económica y Defensa de la Competencia, con Aznar y el PP. Forma parte del Consejo Directivo de Renfe entre el 97 y el 2000, del Instituto de Crédito Oficial desde el 2000 al 2002. También en mayo del 2000 fue designado secretario general de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Después de todo este rollo pasamos a las cosas interesantes. En el 2002 fue nombrado secretario de Estado de Economía en el gobierno de Aznar, justo por debajo del ministro del ramo, Rodrigo Rato, desempeñando dicho cargo y mostrando la brillantez que necesita ahora mismo este país para salir adelante. Dijo esta frase, bueno, o por lo menos eso pone en la Wikipedia: en España no hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios al alza que se van a ir moderando con más viviendas en alquiler y más transparencia en los procedimientos de urbanismo. ABC, noviembre 2003. Ya sabemos cómo acabó todo. Mención aparte merece Rodrigo Rato, aunque otro día nos acercaremos más a él. No podemos evitar unos pocos apuntes. Pero hombre español, orgullo patrio como máximo dirigente del Fondo Monetario Internacional. Para los que no lo sepan, el Fondo Monetario Internacional es una especie de ONG creada por el mundo libre para ayudar a los países pobres a crecer, a los gobiernos dictatoriales a liberalizar sus anquilosados, atrasadas y poco rentables empresas públicas y en general para enseñar economía a los países pobres del sur, a ver si dejan de ser pobres de una vez, que a nosotros nos dan mucha pena las pateras y los niños con la tripa hinchada. Ahora nos suenan un poco más porque forman parte de la Troika, junto con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Bueno, les suenan más a Portugal, a Irlanda y a Grecia, pero todo se andará. Además, Rato abandonó el Fondo Monetario Internacional antes de tiempo, dañando enormemente la marca España, casi tanto como una huelga de profesores interinos. Le dieron un cargo de confianza, es decir, a dedo, de presidente de la Caja Madrid, que se llamó Bankia más adelante. Preferentes, rescate bancario, balances cocinados, pasando de beneficios a 19.056 millones de euros de pérdidas. Sí, he dicho bien, los mismos balances que daban beneficios, después de hacer bien las cuentas, daban 19.056 millones de euros. Yo no entiendo mucho de economía, pero supongo que se te tienen que ir muchos ceros para que te den esas cifras. Despedido con todos los honores, sigue en la calle sin vistas a entrar en la cárcel, ni devolver ni un duro, ni nada por el estilo. Volvamos a Luis de Guindos. Tras la heroica victoria del PSOE en mayo del 2004 y la tan ansiada y celebrada revolución que nos esperaba, Luis regresa a la actividad privada. Hay que ganarse los garbanzos. Aquí, bordeando la ley de incompatibilidades, ficha por el Comité Ejecutivo Mundial del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers y en el 2006 pasa a presidir la filial para España y Portugal. La crisis de la subprime, que daría para un programa o 40 programas, que produjo la quiebra del banco, le cogió de pleno con su nómina domiciliada en este tinglado especulativo. Cuando quebró Lehman Brothers en el 2008, dejó a sus acreedores, en todo el mundo, unas deudas de 450.000 millones de dólares. 450.000 millones de dólares. Y ayudó enormemente a que creciera la crisis financiera, que trajo la crisis actual que todos disfrutamos. aunque principalmente fue porque vivisteis por encima de vuestras posibilidades. Qué callado lo teníais, ¿eh? Por esa época también ejerce como profesor visitante en la Universidad de Navarra. Es responsable de la división financiera de PricewaterhouseCoopers, redondea sus ingresos e influencias como consejero de Endesa, de Unidesa, la editora del Mundo, trabaja para el Consejo de Administración del Banco Mare Nostrum, que más adelante, y suponemos que por la mala suerte, alguna maldición gitana o un plan supremo del cosmos, necesitará una inyección directa de capital por parte del Estado, que acabará siendo su máximo accionista, es decir, lo tendrá que nacionalizar a la fuerza. Volvemos al mantra, privatizar beneficios, nacionalizar pérdidas, por el bien de todos. Hablando del bien de todos, De Guindos cobró por su colaboración con Endesa 368.000 euros en el año 2011. Intentad recordar todos los pluriempleos que acabo de nombrar. Seguro que no os acordáis de ninguno, pero eran un montón. Todos somos iguales y nos tenemos que apretar el cinturón, pero como dijo Orwell, todos somos iguales, pero unos más que otros. No hace falta tener su brillante y espíritu emprendedor para ir pillando un patrón. Rato y De Guindos, Bankia y el Banco Mare Nostrum, nacionalizaciones que pagamos todos. Buenas personas, grandes economistas, muy buenos banqueros, mejores políticos, cero responsabilidades. Pero déjeme que le pregunte, el otro día tuvimos aquí a la responsable de una agencia de rating, hablábamos de quienes provocan o no la crisis. Hay quien puede pensar que quienes de alguna manera contribuyeron, y ahora lo matizamos, ahora tienen puestos de responsabilidad. Lo hemos visto en la administración de Obama, que tanto lo criticó, Draghi, de Goldman Sachs, Grecia, etcétera, etcétera, el Banco Central Europeo, y en su caso, Lehman Brothers. ¿Qué le dice a esa gente que dice, hombre, ¿cómo alguien que viene de Lehman Brothers puede pasar a una responsabilidad tan importante teniendo en cuenta el peso que tiene Lehman Brothers en todo lo que ha pasado? Bueno, vamos a ver, yo tengo 30 años de carrera profesional. Desde ya yo empecé a trabajar con 21, aprobé posiciones con 23, he estado y tengo ahora 52. Y he estado, y en Lehman Brothers estuve dos años. Vamos a ver, puto gañán Lehman de Porto Brothers Raco. Era uno de los bancos fundamentales del mundo, pero la única diferencia de Lehman Brothers con el resto de la banca mundial fue que a Lehman Brothers no lo rescataron. Y los problemas de Lehman Brothers no derivaban ni de ni de Europa ni de España. Y su propia gestión, ¿no? Supongo, más allá de las consecuencias. No era tan importante, no tenga usted la más mínima duda que no era tan importante. Sí. Bueno, lo hubiéramos puesto hablando en inglés. A mí este tío me gusta. Es que habla muy bien, ¿no? Es cojonudo. Es como que se excusa, pero perfectamente. Bueno, no le hemos dejado excusarse bien porque somos así de demagogos, pero... Hemos cortado antes de tiempo. Tampoco daba una explicación muy buena. Bueno, íbamos a ponerlo hablando en inglés, pero no es tan divertido ni como Franco ni como Emilio Botina. Ni como la botella. De Chairman of Banco Santander. Bueno, ya os lo pondremos otro día. También ejerció de colaborador habitual de FAES, la fundación del PP que busca promover el neoliberalismo económico con una subvención anual de 1 millón de euros, coordinando la edición del libro que sienta las bases ideológicas de la política del PP, es decir, contención drástica del gasto en administraciones públicas, exceptuando el ejército, la policía y demás, claro, y reformas de flexibilización, con todas las comillas posibles, en el ámbito laboral y el sector financiero. Supongo que todos esos puestos en el sector privado los consiguió por su currículum y su saber hacer, aunque desde la envidia, la inutilidad, el apoltronamiento y el poco espíritu emprendedor que nos caracteriza a los socialdemócratas, cada vez menos, fijaros en Elena Salgado lo bien que se lo ha montado después, me atrevo a pensar que todos estos puestos de confianza, de consejero y demás, tienen relación por la unión entre el poder político y el económico, la famosa puerta giratoria y los favores prestados por los futuros, el yo te doy y mañana ya me cuentas. Y ¡tachán! Luis tuvo que dejar todos sus empleos de manera urgente porque Mariano, tras arrasar en las elecciones del 2011, le reclamaba para su gabinete. El nuevo cambio de rumbo de nuestro capitán Zapatero, ese pequeño parón para coger impulso y seguir con la revolución socialdemócrata, no contentó al electorado. Por lo visto no supimos explicar el valor y la importancia de las nuevas medidas que era necesario tomar por el bien de la patria y de la marca España. Menos mal que ahora estamos en un buen camino, y credibilidad es nuestro segundo nombre. Ahora Luis se dedica a apretar las tuercas a España y a su déficit, como si fuera una empresa con problemas, a la par que no olvida a sus antiguos amigos. Bueno, acabo ya. Lehman Brothers y Goldman Sachs, dos de los principales culpables de la crisis financiera y de la situación actual en la que vivimos, han ejercido de proveedores de altos cargos para nuestras ejemplares democracias. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, Lucas Papademos, que fue presidente no electo democráticamente de Grecia, cuando la cosa se puso fea, Mario Monti, también presidente no electo, sino impuesto de Italia, y Luis De Guindos, ministro de Economía de España, son solo algunos de los altos ejecutivos y personajes del entorno que han dado el salto a la política, o han ascendido recientemente tras su relación con esas empresas. Lo paradójico del asunto es que los propios causantes directos de la crisis ahora se encuentran dirigiendo los países más afectados por ella. Bueno, y quiero terminar diciendo, repetid conmigo, todo es culpa mía, guerra es paz, he vivido por encima de mis posibilidades, libertad es esclavitud, todos juntos saldremos de esta, la ignorancia es la fuerza, sacrificio ahora para un mañana mejor, todo es culpa mía, guerra es paz, he vivido por encima de mis posibilidades. A mí me suena esto al anuncio este de Campo Frío, ¿no? Sí, tiene un rollito. Unos días me levanto por la mañana, enciendo el transistor mientras me ducho y casi llego a creerme que las cosas van mal porque estamos en una crisis muy mala, de esas que comen niños y estados del bienestar. Y casi llego a creerme que el problema es que las cosas se han salido de madre, pero algún día nuestra economía volverá al orden y al concierto. Casi. Luego me meto a la ducha y se me pasa. El agua fría es lo que tiene. Maravillosa para esas cosas. Precisamente para evitar caer en estas trampas necesitamos estar documentados, bien pertrechados de textos que nos equipen y nos espoleen para mantener un discurso crítico y propio. Esta sección es Documéntate. Esta semana, compañeros, nos vamos a ir a los años 90 para ver si es cierto que la precariedad es producto de la crisis y que esto de los mini-jobs es una solución nueva, temporal, para un momento desesperado para el trabajo de los jóvenes. Corría el año 1995 y el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, invitaba a un famoso sociólogo estadounidense, un tal James Petras, colaborador, por ejemplo, de Chomsky, a trabajar durante 6 meses en un informe sobre el impacto de las políticas laborales que tenía el gobierno del PSOE. No está muy claro si Felipe González, que entonces estaba viniendo arriba porque empezaban a mejorar las cifras económicas después de la crisis aquella del 93 y del 94, quería apuntarse un tanto, ¿no?, trayendo aquí a un experto extranjero para que dijera lo moderno que era el mercado laboral de España y lo bien que lo habían liberalizado, ¿no? Como nos gustan los extranjeros para las modernas. Eso es, para que vengan ponen, y nos... Pon un extranjero en tu vida y ya parecerás mejor. Que nos pongan ahí la chapa, que nos den el sello de calidad. Liberaliza un par de empresas y venga, para adelante. Maravilloso. Bueno, total, que Felipe González se trajo aquí al señor Petras, además en lugar de multitudes, ¿no?, con mucho bombo y tal, para que hiciera un informe sobre las consecuencias de la modernización de la industria del mercado laboral español y todas estas cosas. Pero se ve que no le debió gustar mucho al PSOE lo que escribió el señor Petras, porque directamente lo que hicieron fue esconder y enterrar el informe cuando lo terminó, y hasta que la revista Ajo Blanco no filtró de manera pública el informe al año siguiente, 1996, nadie supo que había sido ese famoso informe. Pero ¿qué es lo que decía ese informe para que fuera tan venenoso y el gobierno se molestara tanto en ocultarlo? ¿Tenéis alguna idea? Cuenta. Documentanos. Documentanos. La idea básica del informe Petras era que planteaba el efecto social de tres elementos que habían estado mano a mano en la política de modernización de la economía. Utilizó modernización con toda la ironía con la que se puede utilizar, del PSOE, que era la liberalización salvaje, ¿no?, con toda la privatización masiva de empresas, con toda la introducción de la gestión privada en un montón de ámbitos públicos, la división internacional del trabajo, es decir, aceptar que nosotros somos un país de camareros y no somos un país de investigadores, y un nuevo régimen regulador que cambió completamente el marco legal en el que funcionaban los negocios en este país para, digamos, cambiar de un país, de una economía de Estado-Nación, ¿no?, orientada al interior, a un país que estuviera perfectamente integrado en la Comunidad Europea, que por entonces estábamos entrando. Entonces, el informe Petras explica que la integración de España en la Comunidad Económica Europea supuso inmediatamente dos cosas. Por una parte, entró mucho dinero, como fondos estructurales y fondos de ayuda, pero de manera permanente la balanza comercial de España quedó tocada. Porque básicamente entraban capitales que se invertían en las empresas, que producían productos, pero todos los beneficios salían fuera. Y, de hecho, lo poco que había de industria en España en los 80 rápidamente se desmanteló gracias a los fondos europeos para hacer el tránsito a la economía de servicios, de manera que pasamos a depender completamente de las importaciones. Por ejemplo, hay que recordar las vacas, la limitación de producción de leche, los astilleros en el norte, los altos hornos, la reconversión industrial de todo el norte. Fue un paso que fue consecuencia de todo esto. Efectivamente. Y además, Petras señala mucho detalle en su informe que estos tres aspectos, ¿no?, digamos, por una parte la integración en Europa, por otra parte la privatización y por otra parte el cambio en el régimen regulador, tuvieron un efecto multiplicador. Así que el efecto de todas estas políticas económicas del PSOE fue un shock que lo que produjo fue una tremenda brecha generacional. O sea, cuando él estuvo estudiando a los trabajadores españoles en el 95, lo que encontró es que básicamente había dos mercados laborales completamente distintos. Estaban los padres, que tenían trabajos generalmente bien pagados, con un contrato indefinido, estaban bastante sindicados, tenían unas ciertas contrapartidas en sus convenios. Y sus hijos eran una masa cada vez creciente de trabajadores que estaban absolutamente precarizados, que tenían horarios irregulares, unos salarios míseros comparados con los de sus padres, y estaban muy sometido sobre todo a la voluntad del empresario. Esta situación, que de hecho algunos teóricos han llamado el mercado laboral del sur de Europa, ¿no?, esta idea de tener dos niveles o dos velocidades en el mercado laboral que funcionan más o menos porque hay un tejido social que aún permite de redistribuir una cierta renta entre esos dos bloques, es lo que Petra señalaba en su informe, es una cosa que es permanente. No es que los jóvenes trabajen de cosas mal pagadas durante unos años y después pasen a acceder a los otros trabajos. Lo que encontró es que la gente que accedía al mercado laboral a finales de los 80 y principios de los 90 nunca llegaron a pasar a ese otro tipo de trabajos bien remunerados, con unos buenos convenios, etc. Lo que ocurría es que simplemente, conforme se iban jubilando, iban saliendo de la población activa, la gente con buenos trabajos iba siendo sustituida por trabajadores mucho más baratos y mucho más precarios de la siguiente generación. Y además, Petras hablaba de que los cambios culturales que había traído estos cambios laborales también habían desmovilizado completamente a la sociedad civil. Habla en el informe de cómo algunos ejes con los que se había vertebrado tradicionalmente la identidad, como el trabajo, el sindicato, o incluso la idea de clase, ¿no?, de ser de barrio obrero, por ejemplo, se perdían completamente en esta nueva generación que ya no tenía esa estabilidad en el trabajo. La verdad es que lo leemos ahora, que han pasado casi 20 años y es... Parece mentira, ¿eh? De mentira, es exactamente igual. Yo la parte que no entiendo entonces es que nosotros ahora vamos a tener unos trabajos de mierda, pero yo pensaba que ahora luego tendríamos unos trabajos cojonudos como los de nuestros padres, claro, cuando pasaran los años, cuando fuera todo bien. Pero claro, por lo visto llevamos más tiempo de lo previsto esperando. Sí, por lo visto hay gente que lleva 30 años esperando a que le toque la lotería. El trabajo de su padre. El trabajo de su padre, sí. Bueno, si queréis más información, podéis consultar el informe Petras de manera gratuita, porque desde que se filtró está gratuito en internet. Por ejemplo, un enlace en el que lo podéis encontrar es http://www.rebelion.org/docs/121950.pdf. Repito, rebelion.org/docs/121950.pdf. Muy interesante lo de que la precariedad venga de mucho más lejos de lo que nos pensamos la gente joven, que a veces se nos olvida la memoria. Un poco de memoria no está mal, muy bien. Vamos ganando flexibilidad, pero por lo visto ya no es suficiente. Pasamos la barra del limbo, pero aún no sé. Aún hay que bajar más. Nuestros hijos no sé qué va a hacer más de ellos. Si esto va por generación en generación. Finos como folios para pasar por debajo de la barra del limbo. Bueno, ya para acabar, que nos queda poco rato, no queríamos dejar pasar la oportunidad de intentar comunicarnos un poco con la gente que, la poca pero cada vez más, que nos siguen. Y para ello, bueno, pues hemos recopilado algunas de las preguntas que hemos puesto en el Facebook para que la gente nos responda. Y bueno, una de ellas era, ¿cuál era la pregunta más ridícula, inquietante, graciosa o desesperante que te han hecho en una entrevista de trabajo? Y bueno, alguien decía que le habían preguntado que dónde te ves dentro de 10 años. Cosa curiosa. Oye, pero es interesante. Yo, si soy tu jefe, quiero saber dónde te ves dentro de 10 años. No, lamiéndome el culo o... no sé. Bueno, yo dentro de 10 años, por ejemplo, yo estudio ingeniería y mira, Alemania, aprender alemán, conseguir un buen trabajo, me quitaré todas las mariconadas estas de los movimientos y todas esas historias y vendré aquí a ganar dinero. Seré jefe de gente. Ya me estoy mirando segunda casa, segundo coche, perro bonito. Tienes un buen plan, pues, ¿no? Sí. Espero que lo consigas. Sí, además es un plan que no tiene mucha gente de las ingenierías, pero que está bien. Además es realista, entonces... Sí, justo después de haber escuchado lo del informe Petras, es súper realista. Sí. Los ingenieros tenéis muchísimo futuro, además. Sí, haber estudiado, por el norte. Haber estudiado una carrera con futuro. Bueno, otra persona nos dice... que le habían dicho que si era separada y que iba a hacer con los niños. Me ha llamado la atención esta porque digo, esto se lo han preguntado a una mujer, evidentemente. Esto a un hombre no se lo preguntan. Curioso. Hombre, es que si eres hombre, tú no tienes que cuidar a los niños, por favor. Que claro, se preocupa la mujer. Okay. No, vamos, o sea, no a entrar, es tu preocupación. No vamos a entrar en la custodia compartida. Y... son cosas muy modernas, por favor. Y bueno, y otra persona nos decía que le habían preguntado cuánto dinero le gustaría cobrar. ¡No te jodes! Ganar. Sí, una pregunta habitual, la verdad. La verdad es que es habitual, es una cosa que no entiendo, porque o va por convenio o menos. O más, en todo caso. Sí, no, pero ahora eso va por convenio o... Pero vamos, que no, o sea, que no entiendo por qué preguntan esas cosas, pero bueno, ya veremos a ver si algún día podemos analizar esto de las preguntas de las entrevistas, porque tienes aquel. Parece que te están haciendo un examen psicológico ahí. Eso nos lo tenemos que mirar. En algún programa analizamos... A ver si podemos hacer las eso. Las preguntas. ¿Por qué nos ha tenido esas preguntas? Venga, queda pendiente. Y bueno, luego otra de las preguntas que les hacíamos, porque hicimos una... comentamos una noticia fresca de una empresa norteamericana que pagaba el 15% más del salario a las personas que se tatuaran el logo de su empresa. Y bueno, preguntábamos a nuestros radio oyentes qué marca se tatuarían si les subieran el sueldo, ¿no? Entonces uno gracioso dice que se tatuaría la marca España, pero en el culo. Oye, ¿os imagináis la marca España? Pues la bandita de España, pero en el ano, ¿no? Sí. Yo creo que la marca España tiene que ser Repsol. Porque es otra. Hay que pedírsela a José Mitelo pintado. Y bueno, otra decía que se tatuaría la manzana. Supongo que se refiere al de Apple, pero no lo tengo muy claro, la verdad. Y luego también otra que estaba muy graciosa era que podría ser, ¿por qué no?, el logo de la marca blanca de Alcampo. Este dedito de OK, ¿no? Que yo no he caído, me ha costado un rato caer, pero se mola. Pero al final he caído y digo, coño, pues tampoco está mal. Y bueno, Así que, bueno, ahí dejamos los comentarios con nuestros radioyentes y bueno. Oye, ¿dejamos alguna pregunta para esta semana o qué? Sí, ¿no? Bueno, la pregunta será, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Eso es. ¿Qué esperas de aquí a 10 años? Pues eso. Dinero, fama, éxito, una novia que te quiera, una... Con dinero. Un novio rico que te lleve en coche a los sitios y que no te pegue mucho. ¿Qué, ¿qué esperas? Bueno, pues ahí dejamos eso, así que esperamos que sigáis teniendo contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vale. Queremos terminar el programa haciendo un pequeño homenaje, bueno, tampoco es muy grande, pero bueno, a Constantino Romero, que nos dejó tan buenos momentos en el cine y que se habla mucho de él, pero bueno, a mí me encanta, así que ahí va este pequeño corte. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bueno, ahí lo dejamos. Y así que, bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. Esperemos que os haya gustado, os esperamos el próximo miércoles, ya sabéis, de 10 a 11, en Radio Topo, todos los miércoles. 101.8 de la FM. Eso es. Colgaremos el podcast en la página de Facebook y en SoundCloud lo antes posible. Sí, que esta semana hemos sido un poco tardones. Sabemos que estáis ahí todos preocupadísimos, pero bueno. ¿Cuándo lo subirán, jo? Bueno, y ya estamos casi a punto de llegar a 100 amigos que hasta el más friki tiene 100 amigos en Facebook, así que de poco más, vamos a llegar a los 100, poco a poco, poco a poco. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Venga, hasta luego, besitos. Saludos a todos. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala! ¡A lo loco!